la soledad que han ido recogiendo a tu mirada. No le puedo mentir, fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error me acostumbré al dolor. Antes de ti yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de nada.